de Israel como Clemente. Ya viene, reyes pastores. Ya viene, reyes pastores. Trayendo incienso, trayendo juguetes. Trayendo incienso, trayendo juguetes. Y siempre ha llegado la noche buena. Y siempre ha llegado la noche buena. Vamos, vamos a adorar al Rey de los cielos. Vamos, vamos a adorar al Rey de los cielos. Vamos, vamos a adorar al Rey de los cielos.